Hola gente, así es, esta vez me fui para la manifestación que hubo el pasado martes 19 de abril frente a Casa Presidencial, que fue convocada por distintas organizaciones, movimientos y activistas que se solidarizan con el pueblo indígena de Cavagra y exigen al gobierno de Luis Guillermo Solís que reaccione y garantice de manera urgente los derechos de las poblaciones indígenas de Costa Rica. Se demandó al gobierno, entre otros aspectos, que detenga todo tipo de violencia en contra de las comunidades que están recuperando sus tierras, que se cree una comisión que investigue el actuar de la Policía de Buenos Aires de Punta Arenas y de la Fiscalía, y que también cese la impunidad, y también se demandó el cese de la impunidad sobre los delitos en contra de esta población. Escuchemos las voces de dos de las personas que asistieron a la manifestación y se reunieron con los y las representantes del gobierno. Entre otros aspectos, se le demandó al gobierno que detenga todo tipo de violencia en contra de las comunidades que están recuperando sus tierras, también que se cree una comisión que investigue el actuar de la Policía de Buenos Aires de Punta Arenas y de la Fiscalía, y que también cese la impunidad de los delitos en contra de esta población.